Y dijo el Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes presume de saber todo en esta época, mejor sea humilde para ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de esta humanidad, que son las religiones, es una estupidez para Dios. El Señor conoce lo que piensan aquellos que se dicen teólogos, y Él sabe que todo es vacío. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Su servidor, José J. Valderrábano de Sierra, con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado tiempo para corroborar las citas presentadas la semana pasada. Pues no olviden que hacerlo les da la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Queridos televidentes, quiero agradecer a todos ustedes quienes semana a semana nos comparten relevantes noticias, las que sin duda se han convertido en parte fundamental de nuestro programa, no solo para dilucidar su trascendencia, sino para conocer cuán vinculadas están con nuestro tema. Por lo que hoy iniciaremos informando esto que amablemente nos hicieron llegar don Jesús Chávez, don Martín Lizardo y Arcelia Alvarado, a quienes expreso mi más entrañable agradecimiento a nombre de todos los queridos televidentes, pues exactamente la semana pasada, el día 3 de marzo, el sacerdote de la pequeña población italiana de Castel Vittorio, a quien se le conoce con el nombre de Andrea Maggio, durante la misa, a la vista de todos los fieles, quemó una fotografía del Papa emérito, que también quiere decir del Papa retirado, Benedicto XVI. Según dicho párroco, declara que esto es un gesto condenatorio por su renuncia tras haber abandonado al rebaño, y añadió: un pastor no abandona sus ovejas. Queridos hermanos, ¿recuerdan que recientemente referimos la cita Lucas capítulo 11 versículos 17 al 18, que a la letra dice: todo imperio, esto es importantísimo, todo imperio, si está dividido, es en su contra, está arruinado, y una casa que está partida forzosamente caerá. Y si también Satanás está dividido, es contra él mismo. ¿Cómo es que habrá de perdurar su reino así? Igualmente, agradecemos a don Jesús Arreola por enviarnos unas imágenes que son muy reveladoras, ya que recientemente se dio a conocer. Presten, queridos hermanos, toda su atención, que la reina Sofía de España, después de 7 años, repito, después de 7 años de no asistir, visitó nuevamente el templo que lleva por nombre Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, en Madrid, España, en donde, junto con el rey Juan Carlos, dieron cumplimiento a la tradición anual de besar los pies del Cristo de Medinaceli, Pero, queridos hermanos, lo más relevante de este hecho son dos puntos que es imperante que, por favor, presten toda su atención. Primero, veamos, por favor, que en esta imagen la reina Sofía es saludada por una señora, quien la reverencia inclinándose para besar su mano como jerarca de la nación española. Pero, por favor, presten su atención, queridos hermanos, pero irónicamente y de manera contrastante, en esta segunda ilustración vemos a la reina inclinarse para besar no la mano, sino los pies de un muñeco de madera al cual honra como su dios. Este ritual también lo llevó a cabo el rey. Y segundo, lo más impresionante, queridos hermanos, es la observación que don Jesús Arreola nos hace con referencia. Observen, por favor, si son tan amables, queridos hermanos, con referencia a los pies de dicho ídolo, mismos que son desiguales, pues uno muestra más hinchazón que el otro. Además, esto es importante, de que este pie no tiene figura de ser de hombre. Por lo que al ver que la realeza se inclina para besarlos, tal y como lo alude nuestro querido hermano don Jesús, él comenta: ¿acaso se está representando con este tipo de pies un ser reptiliano? Bueno, creo, queridos hermanos, que bien vale meditarlo. Ahora bien, queridos televidentes, quiero agradecer a Silvia Bello de Neuquén Capital en Argentina, quien hace solo unos días nos hizo llegar unas fotografías que, dice ella, captó personalmente el 11 de noviembre del año 2011 a las 20:35 horas tiempo local, cuando, habiendo bajado de su vehículo para abrir el portón de su casa, al mirar al cielo observó una nube que sobresalía en su forma y densidad en el cielo despejado. Y nos comenta además de que de esta salió un rayo que impactó en la antena que ahí aparece y que se localiza en el techo del supermercado Walmart, que está a solo una cuadra de su hogar. Sin embargo, si son tan amables, queridos hermanos, podemos observar la imagen. Una segunda nube destaca por su forma, la cual se puede apreciar inmediatamente junto al techo de la construcción de su lado izquierdo, detrás de la protección de alambre. Sin duda, algo que, como dice nuestra querida doña Silvia, esto a todas luces es fuera de lo común. Y finalmente, presten por favor su atención a esto que sé que a muchos de ustedes les causará sonrisas al maravillarse. y a otros más coraje al sentir la decepción. Y es que, por si creían que ya lo habían visto todo, pues ¿qué creen, queridos hermanos? Que no. Y es que apenas hace un par de años dio inicio en Brasil un aberrante proyecto llamado La Cristoteca. Y hoy en día está causando gran revuelo y furor en Italia y algunos otros países. Aunque cabe aclarar que esto tuvo sus inicios en los Estados Unidos con el género musical denominado Christian Trance, que quiere decir ocurrencia cristiana. Esto es importante, queridos hermanos. Ustedes van a decir, oye, ya dejamos el cristianismo atrás. Sí, pero esto es importante que ustedes se den cuenta, porque creo que esto escapa, queridos televidentes, a todo tipo de raciocinio. Este género musical, denominado Christian Trance, ocurrencia cristiana, o Gospel Remix, que quiere decir evangelio mezclado, el cual ha sido llevado a un proyecto más grande que permite a la juventud escuchar música cristiana, pero con ritmo para bailar, y en donde pueden disfrutar de bebidas sin alcohol y sin fumar. Pero, queridos hermanos, lo más aberrante de esta noticia es que los creadores de tales cristotecas, también llamadas God's Party, que quiere decir fiesta de Dios, háganme favor, fundan esa su gran idea, según ellos, en la escritura, porque dicen que así está escrito en el pasaje bíblico correspondiente a Salmo 149, versículo 3, que a la letra dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Asimismo, se proyectan en grandes televisores imágenes supuestamente de Jesús. Y mientras la música a todo lo que da, a toda su capacidad, no cesa. Y, queridos hermanos, conviene en este momento hacernos una pregunta. ¿De verdad creemos que el Altísimo, no el Maestro Jesucristo, sino el Altísimo, verdaderamente se va a agradar con danzas y música como esta? ¿O acaso el Maestro se sentirá feliz de ver cómo hemos suplantado el lugar del Padre para alabarlo a Él? Siendo que nos advirtió que no lo hiciéramos, y que así quedó escrito para la posteridad en Juan capítulo 5, versículo 41, en donde a la letra dice: alabanzas de los hombres yo no recibo. Y muchas gracias a ustedes, queridos hermanos, por el aporte de tan valiosa información. Muchísimas gracias, a nombre de los que tenemos la fortuna, la bendición de hacer este programa, incluyendo obviamente a todos nuestros queridos televidentes. Y bueno, ahora demos paso a conocer algunos más de los preceptos que Dios nos ordena en su ley santísima, y que así ha estado escrito. El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, pecando con ella. Levítico, capítulo 18, versículo 21. No permitas que tus hijos sean pasados por el fuego, para que no ofendas el nombre del Señor tu Dios. Y si ustedes son tan gentiles, podemos ver en pantalla que la cremación, que al día de hoy se ha convertido en una novedad o en una moda, el Altísimo lo prohíbe. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. No tendrás acto carnal, ni te acostarás con un hombre, como lo haces con una mujer. Y queridos hermanos, para aquellos que tan gentilmente nos han seguido en algunos canales de radio y que hemos tenido la fortuna de que los que amablemente nos citan para sus proyectos, cuando nos dicen, por favor, no toques el tema sexual, yo simplemente contesto a sus preguntas, pero por favor, dense cuenta, queridos hermanos. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. No tendrás acto carnal, ni te acostarás con un hombre, como lo haces con la mujer. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 23. No tendrás cópula con ningún animal. Yo quisiera, queridos hermanos, para aquellos que dicen que la cosa sexual es un acto en donde es verdaderamente un gusto, un placer tener acto sexual, sí, pero también el bendito dice, no tendrás cópula con ningún animal manchándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de algún animal para ayuntarse con él, porque esta aberración es adulterio. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 24 al 30. En ninguna de estas cosas te ensucies, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo mataré delante de ti. Guarda mis estatutos y mis leyes, y no hagas ninguna de estas asquerosidades, porque cualquiera que cometa alguna de todas estas aberraciones, yo, el Señor, lo cortaré de entre su pueblo. Y queridos hermanos, para que no quede duda de la falsedad, repito, para que una vez más no quede duda de la falsedad de las religiones, cualquiera que ésta sea, estas son algunas citas más que así lo confirman. Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 12. Grita con todo tu pecho, no te detengas, grita como si fueras una alarma, y hazles saber todas sus maldades y su pecado. Tanto que me buscan a diario y que quieren escuchar mis consejos, como si todos fueran justos, como si ninguno hubiera abandonado la ley de su Señor. Exigen justicia como si ustedes fueran justos, y dicen que andan cerca de Dios. Ustedes me reprochan y dicen, ¿por qué, si hemos ayunado, tú, Señor, no nos haces caso? Y si somos pobres, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Es porque el día que ustedes ayunan, solo es cuando tienen problemas. Porque solo lo hacen para ser escuchados en lo alto. Y yo les pregunto, ¿acaso el ayuno que a mí me agrada es aquel cuando el hombre pone cara de afligido? ¿O trae la cabeza agachada? ¿O se la pasa acostado? En verdad a esto le llaman ayuno y día agradable para el Señor su Dios. Que no más bien el ayuno que a mí me agrada es que dejen de ser incrédulos, que no sean injustos y que dejen de humillar a su prójimo y destruyan todo tipo de esclavitud. ¿No les dije que compartan su pan con el hambriento y que a los vagabundos y a los pobres los alberguen en sus casas? Asimismo, que cuando vean al que tiene carencias, le provean y no desprecien a su prójimo necesitado. Cuando cumplan con esto, resplandecerán como el amanecer y su salud se desbordará y su comportamiento será conforme a la justicia del Señor. Entonces llamarán a su Señor y Él los escuchará. ¿Lo llamarán? Y Él les dirá: aquí estoy. Si se alejan de esa religión que los ha hecho sus esclavos, de llevar sus dedos a sus frentes y de hablar estupideces que solo son fantasías, como sus rezos, y se desbordan por alimentar al hambriento y le dan consuelo a los afligidos, yo les juro que por muy oscura que sea su vida, resplandecerán, y su oscuridad será claridad como el mediodía. Y el Señor sobreabundará tu alimento por siempre. Y cuando falte el agua en la tierra, Él te hartará y te hará fuerte como un tronco de árbol cubierto de agua. Y todos tus descendientes levantarán sus casas en los desiertos antiguos. Te daré vasto territorio para que construyan todas tus generaciones, y se te llamará reparador de actitudes, restaurador de caminos para vivir. Baruc, capítulo 1, versículo del 15 al 22. Del Señor nuestro Dios es la justicia, mas de nosotros la confusión, como está sucediendo en este día a nuestros reyes y a nuestros gobernantes, a los sacerdotes y a nuestros profetas. Y a nuestros padres en todo el mundo. Hemos pecado en presencia del Señor y no le creímos, desconfiando de Él. No le fuimos fieles ni quisimos escuchar su voz para proceder conforme a los mandamientos que Él nos había ordenado. Desde aquel día en que el Señor sacó de la tierra de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, hemos sido rebeldes a nuestro Señor y nos apartamos lejos para no escuchar su voz. por lo cual se nos han pegado muchos desastres, y las maldiciones anunciadas por el Señor a su siervo Moisés, el día en que sacó a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel, como es en este día. No quisimos escuchar la voz de nuestro Señor, conforme a todo lo que dijeron los profetas que Él envió hasta nosotros. Y cada uno de nosotros nos fuimos tras las inclinaciones de nuestro malvado corazón, para servir como esclavos a los ídolos, haciendo el mal delante de los ojos del Altísimo, nuestro Dios. Ezequiel capítulo 6, versículo del 11 al 14. ¡Ay de los males de ustedes por todas sus aberraciones! Porque todos ustedes morirán por arma, con hambre y por enfermedades. El que esté lejos morirá de enfermedad, y el que esté cerca morirá por arma, y el que quede y sea cercado morirá de hambre. Y de esta manera cumpliré en ellos mi enojo, dice el Señor. Pero solamente así sabrán que yo soy el Señor, cuando vean a sus muertos arrojados en medio de sus muñecos y alrededor de sus altares y templos. Y les juro que convertiré la tierra en arruinada y desierta. Y hasta entonces se darán cuenta que yo soy el Señor. Josué capítulo 24, versículos del 14 al 15. Tengan temor del Señor y sírvanle con integridad, y sean perfectos y sinceros delante de Él. Quiten ya de entre todos ustedes esos muñecos a los que llaman dioses, ante los cuales sus padres se arrodillaron, y solo sirvan al Señor. Mas si por casualidad les parece mal servirle a Él, todos ustedes son libres de escoger lo que más les agrade. Decidan a quién quieren servir: a los muñecos que adoraron sus padres, o al bendito Señor que viene del cielo. Queridos televidentes, hemos venido presentando algunas citas de las evidencias que demuestran la falsedad de todas, repito, queridos hermanos, de todas las religiones. Y hemos conocido las que son alusivas tanto del catolicismo como del protestantismo. Pero estas, queridos hermanos, no son las únicas. Por lo que a continuación damos inicio al tema que hoy nos concierne y que lleva por título judaísmo. Iniciemos. Miren ustedes, queridos hermanos, escuchen por favor: ser judío o no serlo, hablar hebreo o desconocerlo, celebrar las mismas tradiciones o de plano no hacerlo, nada tiene que ver con amar a Dios, con cumplir su ley y respetar a nuestro prójimo. Y aunque existe una evidencia por demás confiable, como son las Sagradas Escrituras, las cuales demuestran que durante la creación del hombre la tierra ya estaba habitada, no obstante ello, generación tras generación hemos cuestionado el origen de la humanidad. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Preguntamos. Y la respuesta siempre es la misma, ¿recuerdan? Adán y Eva. Pero eso es todo. No se reflexiona sobre nada más. Confiamos ciegamente en ello y punto. Sin embargo, queridos hermanos, ¿sabían ustedes que estos dos son los ancestros de Abraham, a quien debemos considerar no sólo como el iniciador de la fe, sino como el patriarca de los hebreos? Miren, no vamos a profundizar si Cam, Sem o Jafet, hijos de Noé, se dispersaron o no por toda la tierra, si somos descendientes de ellos o no. El asunto, queridos hermanos, que aquí nos concierne es uno solo. Si los primeros creados, entre otros, fueron Adán y Eva, y estos no fueron aztecas, ni vikingos, ni atlantes, sino los antepasados de los hebreos, entonces, queridos hermanos, ¿cuál es nuestro verdadero origen? ¿De quiénes somos descendientes? Si su respuesta, queridos hermanos, es la misma que la mía, ¿de los hebreos? Ahora reflexionemos acerca de quiénes son ellos. Y comprenderemos por qué Dios nos llama mi pueblo y sus extranjeros. Todo ser humano tiene la idea de que el pueblo de Israel, o como hoy se le llama, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Y siendo así, entonces, ¿qué somos nosotros los que no nacimos en tierras de Israel, pero que sí cumplimos con los mandamientos y preceptos que Dios ordenó? Simple y sencillamente, queridos hermanos, somos los extranjeros de los no nacidos en tierras de Israel. Bien, miren ustedes, Israel no es, queridos hermanos, el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de la Biblia, es el pueblo de las Escrituras, es el pueblo que puebla la tierra. Es el que, de acuerdo a estas Escrituras, habita en toda la tierra. Por eso, no perdamos de vista que, de la manera en que Dios ama a su pueblo, también a nosotros nos ama. Pero, ¿cómo? Extranjeros de este, pues a todos, queridos hermanos, nos corrige y nos considera por igual. Y es que así ha estado escrito en Ezequiel, capítulo 47, versículo 21 al 23, que a la letra dice: y dijo el Señor: repartirán esta tierra entre ustedes según las 12 tribus de Israel. La repartirán como herencia suya, y también darán de ella, escuchemos por favor, y también darán de ella a los extranjeros que sigan mis leyes para vivir entre ustedes. Ellos les serán como naturalizados, y con ustedes poseerán esta mi herencia, dice el Señor. El pueblo de Israel, hermanos, tan perseguidos y codiciados, al cual la humanidad estamos consanguíneamente ligados y conscientes de que Dios también está con ellos, perece, repito, muere sistemáticamente junto con nosotros, sus extranjeros, en todas las constantes calamidades suscitadas al día de hoy, tales como enfermedades, inundaciones, terremotos, hambres, crisis económicas, guerras, etc. También a nosotros los extranjeros, hermanos, Dios nos ama y nos llama constantemente a regresar a su ley. Y es que así ha estado escrito en Proverbios capítulo 1, versículo 23, que a la letra dice: vuélvanse a mis leyes y verán que yo les haré comprender mi disciplina. Y tanto es así, hermanos, que esta ley, no obstante que fue por su profeta Moisés enseñada a su pueblo a través de las generaciones sin modificación alguna, ha llegado hasta nosotros. Igualmente, su doctrina fue dada a su pueblo por el Maestro Jesús el Cristo, misma que con el pasar de las descendencias, aunque ha sido alterada, prevalece y ha llegado hasta nosotros. Y si ustedes se preguntan por qué medio, queridos hermanos, esto ya no es importante, por qué medio la hemos recibido. Pudo haber sido solo por transmisión oral, pudo haber sido por medio visual, o tal vez somos de los afortunados en poseerla a través de las Sagradas Escrituras. Pero, como pueden ustedes apreciar, maravillosamente su palabra ha perdurado por los siglos. Y si alguno de ustedes se pregunta, pero de estas Sagradas Escrituras, ¿cuál versión? Queridos hermanos, por favor, profesen ustedes la religión que profesen. La Biblia es una y nadie es dueño de ella. Ya sea con los 73 o los 66 libros, ninguno tiene autoridad sobre ella, porque si esto fuera así, ¿en dónde quedaría, queridos hermanos, la autoridad de nuestro Señor? Veamos, por favor, lo que Dios ha hecho con el que ustedes dicen que es su pueblo. Esto sucedió en Alemania tras la persecución y genocidio de más de 6 millones de judíos. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que con la piel de los bebés los alemanes fabricaban guantes para las manos de los generales? ¿Sabían ustedes que con la piel se hacían pantallas para lámparas? ¿Sabían ustedes que con la grasa de los cadáveres se fabricaban jabones? ¿Sabían ustedes que hombres y mujeres eran violados por los militares? ¿Sabían ustedes que las personas eran descuartizadas vivas para hacer ellos experimentos científicos? Y si voy a decir etcétera, es porque yo sé que varios de ustedes se angustian. Pero entonces, ¿sabían ustedes que en la actualidad, al que es llamado el pueblo de Dios, no le ha sido devuelta toda la riqueza material que le fue robada? Y peor aún, después de 60 años, sigue en poder de grandes banqueros suizos. Así es, queridos hermanos. Pero bueno, ahora preocupémonos y reflexionemos en lo siguiente. Si Dios nuestro Señor ha permitido toda esta crueldad con los que ustedes, hermanos, son los que dicen que somos los descendientes de Israel, entonces preguntémonos ya, hermanos, ¿qué será de nosotros si seguimos estúpidamente creyendo que nada tenemos que ver con su pueblo? ¿Acaso no fue Dios el que creó los 5 continentes? ¿Acaso no fue el mismo Dios quien ordenó que los hombres habláramos distintas lenguas? Hermanos, el que seamos extranjeros del pueblo de Israel por no haber nacido, fíjense bien, solo por no haber nacido en el Medio Oriente, no nos da ningún derecho a hacernos ajenos a las leyes que el Señor ordenó que cumpliéramos para que seamos agradables ante sus ojos. Pero aquellos que sí pertenecen al pueblo de Dios, a ellos tampoco les está permitido humillar a sus prójimos porque son de sangre hebrea. Pero no nos está a nosotros los judíos permitido humillar a nuestros prójimos por el hecho de no haber nacido en tierras de Israel, y mucho menos decir que vamos a ignorar la doctrina del Cristo, la cual el mismo maestro dijo: todo lo que me han escuchado decir no es cosa mía, sino son palabras de mi Padre. Y es que, queridos hermanos, todos desde hace mucho tiempo estamos advertidos con lo que quedó escrito en Salmo capítulo 93, versos del 8 al 13, o los que amablemente nos citan con la versión Reina Valera, es el capítulo 94, versículo del 8 al 13, y que la letra dice: entiendan ya, necios de la tierra, y ustedes, fantasiosos, ¿hasta cuándo serán sabios? ¿Creen que el que les puso oídos no los oirá? ¿Siguen pensando que el que les dio ojos no los verá? ¿Creen ustedes que el que castiga a las gentes a ustedes no los corregirá? El que le enseña la ciencia al hombre, ¿ustedes creen que nada sabrá? Yo soy el Señor, que conoce lo que piensan los hombres, y les advierto, todo es una vulgar fantasía. Tampoco debemos olvidar, queridos hermanos, lo que el maestro dijo, y que así quedó escrito para la posteridad en Juan capítulo 8, versículo 26 al 29, que a la letra dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, mas el que me envió es verdadero. Permítanme un paréntesis, vamos a continuar, pero un paréntesis. Tomando en consideración, queridos hermanos, el que les dio ojos no los verá, el que les puso oídos no los escuchará. Y dice el maestro, el que me envió es verdadero. Queridos hermanos, una vez más corroboramos que el Altísimo es un Dios físico y tangible. No es ningún espíritu, como canallamente se le hizo creer a nuestros padres. Ya no voy a decir a nosotros, hermanos, porque aquí tienen ustedes la verdad y las evidencias que la sustentan. Entonces, nuestro Padre, el Altísimo, es verdadero. Y dice el maestro, y yo, lo que he escuchado de él, esto hablo en el mundo. Cuando vean cómo es levantado el Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy el mensajero y que no hago nada por mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto es lo que les hablo. Porque el que me envió está conmigo, pues yo hago siempre lo que a él le agrada. Y si en la antigüedad, queridos hermanos, los hebreos jamás establecieron niveles jerárquicos, aún en el sacerdocio, para no monopolizar lo referente a la divinidad, ¿por qué actualmente los judíos nos adjudicamos el conocimiento acerca de Dios al decir que si tú no eres judío, entonces los extranjeros no tienen derecho a saber nada acerca de él? Pero hoy en día, queridos hermanos, motivados por la diversidad de cultos y las constantes persecuciones hacia el pueblo de Israel, cada uno de nosotros ha preferido tomar caminos distintos al ordenado por el Señor. Nos hemos vuelto tan torpes para razonar e incoherentes que, fíjense bien, hermanos, al hacernos llamar cristianos y andar pregonando tal cristianismo como la religión salvadora, no nos damos cuenta. Fíjense nada más, no nos podemos dar cuenta, hermanos, de que religiosamente seguimos a un judío, Jesús el Cristo, y a una judía llamada María, y no queremos reconocer que ambos vivieron como tales, como verdaderos judíos. Y es por esto, queridos hermanos, entonces, que cualquiera piensa que el judaísmo es simplemente otra religión más. Pero ahora bien, analicemos, por favor. Primeramente, ¿qué o quiénes son los judíos? Debemos recordar, hermanos, que las tres tribus que quedaron bajo el gobierno del rey Roboam, hijo de Salomón, fueron los hijos de Benjamín, llamados benjamitas, los descendientes de Leví, nombrados como los levitas, y los hijos de Judá, los cuales fueron la tribu más prolífera, por lo que siendo muy pocos los levitas y los benjamitas, se tomó la decisión de juntarlos como si fueran uno solo y llamarlos judíos. Ustedes van a decir, oye, si de Benjamín son benjamitas y de Leví son levitas, los descendientes de Judá serían juditas. No, queridos hermanos, se acordó que a estos tres se les llamara en un conglomerado como judíos, que quiere decir descendientes de Judá, Entonces, como vemos, el judaísmo no es una religión, es un pueblo regido por una ley, la cual decreta la forma de vivir que para Dios y ante sus ojos solo esa es la correcta. Miente aquel que le diga que el judaísmo es una religión, ya que ser judío es regirse bajo el modelo de vida, en lengua hebrea, queridos hermanos, se le conoce como Hadabekut, que significa la forma o el modelo. Es así como se distingue a aquellas personas que verdaderamente siguen de manera fiel lo que el Señor ordena y que a su vez, queridos hermanos, consolida esa inexplicable pero existente unión entre Dios Todopoderoso y el hombre. Hadabekut, entonces, no es una idea, no es una técnica, tampoco es un método. Hadabekut es el modo, o mejor dicho, más bien correctamente dicho, el modelo de vida que todo ser humano debemos seguir. Y respecto a ese modelo, no solo nos hablan los escritos hebreos, queridos hermanos, sino que aún la mismísima Biblia hace una marcada referencia a esta forma de vida que Dios exige a todo hombre se rija. Ahora, comprendamos de manera más clara por qué el Señor dijo por medio de su profeta Isaías, y que confirmó Jesús con lo que así quedó escrito en Marcos capítulo 7, versículo 6, y que la letra dice: este pueblo solo me respeta de dientes para afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Precisamente por esto es que todos los hombres debemos interesarnos, hermanos, en conocer, comprender y cumplir la ley, para así adquirir el debido temor hacia nuestro Dios, pues esta, ya lo vimos claro, es la única manera de mantenernos con sabiduría, lejos de supersticiones, las cuales comúnmente se convierten en tradiciones, las mismas que después terminan siendo ley, pero de los hombres, pues así ha estado escrito en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que a la letra dice: el principio de toda sabiduría es el temor, no dice amor, es el temor a Dios. Queridos hermanos, el modelo de vida que Dios nos ordena a los hombres está implícito en la ley, la cual es eterna y universal, ya que si no lo fuera, el mundo nunca hubiera sido creado. Mas, desde el momento en que existimos, estamos obligados a cumplir con ella. Sin embargo, el hecho de que al día de hoy no toda la raza humana cumpla con dichos mandamientos, queridos hermanos, esto es alarmante. Pues, aun y cuando el Señor haya confiado sus leyes a un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, no significa que solo éste las lleve a cabo, sino que tiene la responsabilidad de difundirlas a todo el mundo. Y de manera por demás lamentable, en la actualidad, nadie, queridos hermanos, se pregunta ni razona. Fíjense bien, ¿quién es ese Dios al que llamo mío, sino el Dios de los judíos? Porque usted al Dios que busca y al Dios que dice estar en el cielo, es el Dios de los judíos. ¿Quién es ese maestro al que llamo mío, sino el judío, Jesús el Cristo? Recordemos por siempre, queridos hermanos, que las otras 9 tribus fueron exterminadas por desobedientes y por idólatras. Así es que, escuchen esto, queridos hermanos: aquel que se olvida de cumplir la ley, se olvida del que la hizo. Aquel que se burla de la ley, se burla del que la hizo. Aquel que juzga la ley, juzga al que la hizo. Aquel que menosprecia la ley, menosprecia al que la hizo. Aquel que ignora la ley, desconoce al que la hizo. Aquel que no quiere saber de la ley, no quiere conocer al que la hizo. Y por favor, queridos hermanos, reflexionemos muy bien esto, porque así lo dice el proverbio: el que al cielo escupe, en la cara le cae. Por tanto, queridos hermanos, el amor de Dios es auténtico para con el hombre, pero solo cuando éste vive regido por ese modelo de vida único que el Señor nos ordena. Y ese modo de vivir solo lo enseña, queridos hermanos, la ley del Altísimo. Por lo que debe quedar muy en claro que esta forma de vivir nada tiene que ver con ninguna religión. Pues esta, fíjense bien, se opone a las rutinas, se opone a la autosatisfacción. Asimismo, este modelo de vida no proporciona ninguna imagen de Dios, además de que prohíbe el culto de la personalidad. Y por el hecho de que este modo de vida que a Dios le agrada no es una religión, la ley que lo fundamenta no tiene pasado, pero por siempre se mantendrá presente. Así es que, queridos hermanos, seguir ese modelo de vida que el Señor ordenó no significa que hagamos a un lado la ley o la doctrina, sino todo lo contrario, ya que ambas son parte fundamental de la única enseñanza que nos llevará a cumplir cabalmente con ese perfecto modo de vida, el cual, además de fomentar una convivencia con hermandad entre los individuos, mantiene una sólida relación de Dios para con el hombre. Y esto se corrobora con lo expuesto por Jesús el Mesías, donde enfatiza lo enseñado en la ley y deja en claro el alcance de su cumplimiento con la cátedra de su doctrina. Mas esto no quiere decir que se invalida lo dicho por Dios desde la antigüedad, como los religiosos y los fieles de ellos afirman, porque así ha estado escrito en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, que a la letra dice: oyeron ustedes que fue dicho, no adulterarás. Pues yo también les digo que cualquiera que simplemente mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella. oyeron que fue dicho: cualquiera que rechace a su mujer, dele carta de divorcio. Yo también les digo, dice el maestro, que aquel que desprecia a su mujer, fuera, por causa de adulterio, él hace que ella adultere. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso. Pues yo también les digo: no juren en ninguna manera, y menos juren por el cielo, porque allí está el trono de Dios. Oyeron que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo también les digo: entonces resistan al mal. Antes, a cualquiera que lastime su mejilla derecha, ofrézcanle también la otra. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo. Yo también les digo: amen de igual forma a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. ¿Verdad que no existe, queridos hermanos, ninguna modificación de la ley? Y esto es importante. Algunos de ustedes dicen: oye, pero ¿por qué dices que presentes la otra mejilla? Cuidado. La ley del talión dice: ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, herida por herida. Estamos hablando de cuando hay un daño grave. Más, cuando se refiere a una bofetada, a todas luces nos deja en claro que, bueno, presentemos con humildad la otra mejilla. Bien, entonces, si el maestro no vino con el Nuevo Testamento a invalidar la ley de Dios, sino que nos muestran aquí que vino a hacernos ver cuán firme y tajante es, la cita, queridos hermanos, antes reproducida, es la evidencia de lo planteado al inicio de este comentario. Tanto la ley como la doctrina son la base, queridos hermanos, de ese modelo de vida a seguir por la humanidad. Y no debemos ser literales, sino que debemos ir más allá de lo textual, sin tender, por favor, al fanatismo, para no faltar, pero sí agradar a Dios. Y esto, así ha estado escrito en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, que a la letra dice: el Señor nos hizo administradores, repito, solo administradores de una nueva alianza, que quiere decir de un nuevo pacto. Somos los que debemos administrarlo, los que debemos seguirlo. Dice: la cual no se encuentra en la letra, sino en el razonamiento. Porque ser literal a lo que la letra dice solo lleva a la muerte, mas el razonar lo escrito vivifica. Ser judío es, queridos hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas y por sobre cualquier idea o sentimiento, ya sea inculcado o propio. Y esto solo se consigue, queridos hermanos, por medio de sus leyes, las cuales Moisés enseñó con riguroso celo para hacernos conscientes a todos de que son estas el verdadero y único camino para llegar a Dios. Pues así quedó escrito en Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13, y que a la letra dice: todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no cumplen con esa ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Porque los que solo conocen la ley, esos no son justos para Dios. Los que practican la ley, solo esos serán justificados. Muy a pesar de esto, queridos hermanos, hoy en día cualquiera anda diciendo: Pablo dijo que es por la gracia por lo que el hombre vivirá. Y nuevamente preguntémonos, ¿quién es Pablo? Recordemos que con él, queridos televidentes, se hicieron dos personajes para manipular las cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento. Hace unos cuantos programas ustedes pudieron apreciar esto muy claramente, que Pablo solo fue un invento de la iglesia, y además de haber sido un perseguidor, fue asesino de los primeros judeocristianos, seguidores fieles tanto de la ley de Dios como de la doctrina del Maestro Jesús el Cristo. Y para sustento de lo expresado, queridos hermanos, retrocedamos en el tiempo un poco, por favor, y reflexionemos lo siguiente. Queridos hermanos, ¿Adán y Eva tenían religión? No. Solo cumplieron con lo que Dios ordenó, y cuando no cumplieron, miren ahorita que lo seguimos pagando hasta nuestros días. Caín y Abel, ¿tuvieron religión? No. Se comportaron conforme el Señor les había ordenado. Henoc y Matusalam, ¿tuvieron religión? No. Pero sí se apegaron al modo de vida que Dios les exigió. Noé y sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, antes y después del diluvio, ¿tuvieron alguna religión? No. Ellos siempre vivieron sumisos a la voluntad de nuestro Señor. Moisés, Josué, Caleb, ¿tuvieron religión? No. Fueron obedientes a los mandamientos que el Señor les dictó. El rey David, como pastor y como rey, ¿tuvo religión? No. Él solo amó a Dios y siguió cabalmente sus preceptos. Y bueno, el rey Salomón, Jesús el Cristo, o alguno de los 12 apóstoles, ¿fueron parte de alguna religión? ¿Alguno de ellos visitaba algún templo o formaba parte de alguna iglesia? No. Ninguno tuvo religión alguna. Solo los mandamientos como estandarte para su vida. Todos ellos dieron cabal cumplimiento a la ley de nuestro Señor como una forma de vida, porque así lo ordenó nuestro Señor. ¿Será que nos parece muy estricto y descabellado el no comer sangre? Quizás sentimos, ¡ay, que es muy exigente y absurdo el no comer carne de puerco, siendo que Dios lo ordenó, porque este animal come todo lo sucio, lo echado a perder, y aún su propio excremento! ¿Y el humano y el de los animales? ¿Creemos que es intolerante e imprudente el no mirar a las mujeres ajenas? ¿Vamos a seguir pensando que es muy intransigente e incoherente el circuncidar el prepucio para no llenar de infecciones a nuestras parejas, y que éstas, a través del tiempo, contraigan enfermedades severas como algún cáncer cérvico uterino. Entonces, queridos hermanos, nos sigue pareciendo muy terco y torpe el no seguir a los guías que nos cobran por enseñarnos mentiras. ¿Consideramos muy testarudo y necio el no tener vicios como fumar y beber? Tal vez nos parece muy obstinado y ridículo el no ver a nuestros padres desnudos. ¿Calificamos de muy cruel y extremista el matar a los asesinos, a los secuestradores y a los violadores? ¿De verdad, queridos hermanos, les parece que Dios es injusto por ordenar que vivamos bajo sus leyes? ¿Qué no todos los papás ordenamos en casa a todos los nuestros normas y lineamientos, y que aquel que no cumpla será castigado? Pues estamos obligados a cumplirlos. Esto quiere decir, hermanos, que lo que nosotros ordenamos se debe cumplir al pie de la letra, y no lo que nuestro Señor nos ordenó, lo que nos exigió aquel que nos da nuestro pan y nuestra agua. ¿Eso ya está caduco? ¿Lo que Dios exigió en su ley es fuera de época? ¿Ya no está de moda? No dudo que ahora, queridos televidentes, ya entiendan ustedes el por qué nuestro Señor solo ama a los que se convierten a Él. Entonces, ¿verdad que Dios es justo al advertirnos lo que así ha estado escrito en Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13, y que a la letra dice: el Señor no tiene preferencia de personas, todos los que pequen sin haber conocido la ley morirán, y todos aquellos que habiendo conocido la ley pecaron, por la ley serán juzgados? Los que solo conocen la ley, esos no son justos ante Dios. Mas aquellos que cumplen con la ley, por la ley serán juzgados y serán justificadas ante el Señor todas esas sus buenas obras. Queridos hermanos, ¿qué en verdad es tan difícil vivir conforme a lo que es la ley de Dios? No obstante, con frecuencia encontramos algunos locos que no aceptan cumplir con esta ley, pues argumentan que esta no se conocía sino hasta que Moisés la recibió de Dios, y según ellos no aceptan cumplirla por eso. Y yo les pregunto, ¿los demás qué piensan? Pues esos, peor aún, increíblemente dicen: es que los judíos mataron al Cristo, nuestro Dios. Y esto, queridos hermanos, es falso. Y si remarco que es falso, es por dos razones. La primera, porque en el Sanedrín, fuera de Caifás, Anás y compañía, no todos estuvieron de acuerdo con el veredicto que se dictó en contra del Maestro Jesús el Cristo. Y la segunda, porque el castigo romano era la crucifixión, mientras que el judío era apedrear al sujeto hasta matarlo. Así que, si Jesús fue crucificado, es lógico que quienes lo asesinaron fueron los romanos, no los judíos. Por consiguiente, no es justo que por un puñado de hombres que no reconocieron al Mesías que Dios les había enviado, toda una nación sea señalada y condenada. Pero a aquellos que juzgan a los judíos como asesinos, yo les pregunto, ¿y no Roma tuvo que ver con el asesinato y muerte de apóstoles y discípulos judíos que servían y amaban a Jesús? ¿Y no Roma asesinó a placer en su santa inquisición, por temor a ser desestabilizado ese reino, por quienes publicaban sus abusos? ¿Y no por Alemania y no Alemania también asesinó a más de 6 millones de judíos? ¿Qué eso, queridos hermanos, también es mentira? Si aquellos que juzgan dicen que se comportan conforme a la enseñanza de su Dios, entonces, ¿por qué no se conducen conforme a lo que así ha estado escrito? En Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, que a la letra dice: ¿cómo te atreves a mirar la migaja que está en el ojo de tu prójimo y no miras la viga que está en el tuyo? Hipócrita, dice el maestro, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo sacar la migaja del ojo de tu prójimo. Asimismo, queridos hermanos, en cuanto a Jesús el Cristo concierne, no debemos omitir que fue Él quien nos dijo lo que así quedó escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, y que la letra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Queridos hermanos, y si el Maestro Jesús el Cristo es judío y Él es el camino, la verdad y la vida, entonces estas tres no las posee ninguna religión, sino que radican en la mismísima persona del judío Jesús el Cristo, y lo que Él nos enseñó fue a vivir con ese modelo de vida que su padre le había ordenado, mismo que lo ordena la ley del Altísimo y en la que se cimienta lo que conocemos como Hadabekut, hoy judaísmo. Cuando los hombres nos referimos a la gracia de Dios, es porque todo lo que de Dios proviene es gratis. Recordemos, queridos hermanos, que la palabra gracia viene del griego gratos, que quiere decir regalo, que quiere decir gratis. Entonces, ahora ya entendemos por qué de parte de nuestro Señor ese constante mensaje que así ha estado escrito y que a la letra dice: deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida. ¿Escuchamos bien, queridos hermanos? Deténganse ahora. Hagan un alto en su vida ahora. Infórmense. Pregunten. ¿Cómo era la vida en la antigüedad? Ya lo analizamos. No había religiones. Esto quiere decir que no obstante no había religiones en la antigüedad, no había templos. En la antigüedad el hombre solo vivía gobernado por la ley de Dios. En la antigüedad el hombre solo dependía de Dios y de nadie más. Que en la antigüedad las únicas celebraciones eran las ordenadas en la ley de Dios. Y que en la antigüedad, aún después del Cristo, si el hombre cristiano era cruelmente perseguido y asesinado, fue precisamente porque deseaba vivir conforme a ese modelo de vida enseñado por el judío Jesús el Cristo, el cual se sustenta en la ley de Dios y que hoy en día incluso solo lo cumplen algunos judíos. Y solo por mera casualidad, queridos hermanos, pregúntense ustedes: ¿qué es el Talmud? Y le responderán: es el manual judío. Que explica en detalle cómo y por qué debe llevarse ante Dios correctamente ese modelo de vida, en el cual no existe, queridos hermanos, nada simbólico, como sucede al día de hoy. Pues para la religión todo, como ya lo vimos, es emblemático. La oblea que da la Iglesia Católica, la galleta y el refresco sabor uva, servido en miniaturas por las iglesias protestantes. El pan de caja, cortado en cuadros pequeños, servido con agua por la iglesia de Mormón. Observen ustedes, queridos hermanos, que todo en ellos es simbólico. Por lógica, sus cultos también son simbólicos, pues no tienen ante Dios ningún valor. O, ¿imagina usted que Dios necesite de intérpretes para darse a entender él y su ley? Pues eso es exactamente lo que el judío tradicionalista hace al tener como base de su creencia y religiosidad el Talmud y no la ley. De manera por demás lamentable, así como en las religiones cristianas, queridos hermanos, igualmente sucede en el judaísmo actual. Les hablo con toda honestidad. El hombre lo ha llamado una religión, y es que no es posible que se repita lo mismo que en el católico y el protestante, pues así como estos, aunque ambos veneran al Cristo, según entre ellos se diferencian porque uno adora variedad de imágenes y el otro no, solo la lleva en su mente. Bueno, pues en el judaísmo, queridos hermanos, también se distinguen entre ellos mismos al denominarse judíos askenazi, que fueron los que partieron hacia el oriente en la diáspora, y judíos sefardíes, que fueron los que caminaron hacia el occidente. Lo que de inmediato recae en que cada uno se hace llamar a su modo, conforme a las tradiciones que adoptaron de los territorios en que se dispersaron propiamente. Así como católicos y protestantes tienen cada cual su propia traducción de la Biblia. Bueno, así como ellos, los católicos y protestantes, igual sucede en el judaísmo religioso, pues está la Torah askenazi y la Torah sefardita. Pero aún más cuestionable, queridos televidentes, es el hecho de por qué los judíos religiosos impugnan las demás religiones si ellos mismos siguen la línea tradicionalista. Pues así como los católicos tienen sus iglesias y los protestantes sus centros de reunión, igualmente los judíos tradicionalistas o religiosos asisten a sus sinagogas. Y vean ustedes lo incongruente, queridos televidentes. En cuanto al origen de la palabra sinagoga, esta es de origen griego, que proviene de la raíz agogé y que significa enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes? Pedagogía. Bien, agogé, sinagoga. Bien, entonces observen ustedes que es un término griego. Ya en conjunto esto quiere decir lugar de enseñanza, por lo que cabe resaltar que lo que hoy se conoce como sinagoga, en la antigüedad se llamaba Hakehilaj, que en hebreo significa la congregación. Esta fue creada por Esdras durante el tiempo del cautiverio por Babilonia, después de haber sido destruida la casa de Dios por el rey Nabucodonosor. Hakehilaj, la congregación, originalmente fueron simples casas o habitaciones que las familias prestaban para que los congregados estudiaran las Sagradas Escrituras, por lo que, debiendo ser considerada hoy en día la sinagoga simplemente como un lugar para estudio, no. También, desde el momento en el que hay rito, es un lugar para la adoración. Se sabe que en la época de Esdras, solo en Jerusalén llegó a haber alrededor de 400 quejilaj. Consecuentemente, queridos hermanos, podemos seguir con una gran variedad de ejemplos para mostrar que es el hombre el que ha convertido al judaísmo en una religión. Pero, por el contrario, como hemos venido analizando en detenimiento, es un modo de vida. Y es que seguir la ley de Dios, en efecto, no nos permite ningún libertinaje. Pues así ha estado escrito en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que la letra dice: todo aquel que comete una falta quebranta la ley de Dios, pues todo pecado es desobediencia de la ley. Y aunque suene contradictorio, queridos hermanos, el apegarnos a la ley sí nos da la libertad de vivir en plenitud y comunión con nuestro Señor. Es importante resaltar que mientras estemos regidos bajo la influencia de cualquier dogma, no somos libres de alabar a Dios en donde sea, sino obligatoriamente donde otros quieran. Y tampoco somos libres de gozar de lo que el Señor nos provee, sino que se nos exige compartirlo con quienes desconocemos. No asumimos la responsabilidad de nuestros actos, sino que, con simplemente confesarnos, el religioso, sedicente representante de Dios, es el que dice perdonarnos, etc. Esto, queridos hermanos, no es vivir bajo un modelo de vida judío y celoso de lo que Dios ordenó en su ley, sino que nos convierte en esclavos tanto de algo como de alguien, para vivir sometidos, incluyendo aún al mismísimo pueblo, como lo podemos ver. Por estas sencillas pero contrastantes reflexiones, ahora sí nos debe quedar claro que ser judío no es formar parte de una religión, culto, rito o ceremonia, mucho menos pertenecer a una secta, por lo cual se tenga que pagar en dinero una parte proporcional del esfuerzo realizado en el duro y constante trabajo por el sustento. Ser judío es vivir bajo el modelo de vida ordenado por Dios en sus santas leyes, para honrarlo y reconocerlo en todo momento, solo a Él como único Dios verdadero, y para vivir de manera abundante, con humildad, en paz y sana convivencia amorosa con nuestros prójimos. Si alguno le dijera que el judaísmo es una iglesia, aquel solo estaría haciendo gala de su ignorancia, ya que esta palabra, como anteriormente lo hemos analizado, proviene del latín ecclesia y del griego ecclesia, que significa reunión o asamblea. Y así es como se le denomina a un grupo de fieles a una religión. Por esto mismo, tampoco se debe decir que el judío es religioso, porque religioso, dice el diccionario, es aquel que tiene religión y la profesa con éxtasis. Mas en el judío, como ya hemos visto, no debe existir ningún embeleso, sino una entrega total al cumplimiento de las leyes de Dios. Queridos hermanos, ahora que ya hemos podido apreciar el por qué ser judío no es pertenecer a un círculo dogmático, nos será más fácil reconocer a aquellos que actualmente alrededor del mundo han hecho del judaísmo una religión, pues los identificará porque su comportamiento es de forma contraria a la ley que Dios ordenó. Por ejemplo, si Dios es el Dios vivo y es eterno, y Él prometió a la humanidad que por cumplir con sus mandamientos Él dará la vida eterna, entonces, ¿por qué los judíos religiosos visten de luto? De sobra sabemos que la casa de Dios fue destruida por los romanos. Mas no olvidemos que Noé, Abraham, Jacob, el rey David, el rey Salomón y el propio Jesús el Cristo, entre muchos más, cuando hacían ofrendas encendidas a Dios, estas siempre eran hechas a la intemperie, en los montes, mas nunca tuvieron preferencia ni amor por una construcción en particular, al grado que los llevara a la angustia. Y hoy, en vez de la ofrenda encendida, prefieren hacer la llamada ofrenda mecida, como es el caso de los judíos que tenemos en pantalla. También ante un muro de piedra, todo esto yendo en contra de la ley de Dios, que a la letra dice, y dijo el Señor, Éxodo capítulo 20, versículo del 22 al 23, si ustedes han visto que yo únicamente he hablado desde el cielo con ustedes, entonces no hagan conmigo ninguna figura o imagen de ídolo, ni de madera, ni de piedra, ni de plata, ni de oro, con los que intenten representarme. Asimismo, otro ejemplo de la religiosidad judía es que hoy en día existen en todo el mundo gente que se autodenominan judíos, y cuando alguien que no tiene dicha ascendencia, que desconoce este modo de vida y los principios que le constituyen, pregunta sobre cómo es, estos pseudo-judíos responden de manera egoísta a quienes desean aprender que toda vez que ellos son gentiles no tienen derecho a saber. Y primeramente, esto es vergonzoso. Ellos, diciéndose judíos, ya se han olvidado de lo que el Señor dijo: a aquel que te pregunte por las cosas de tu Señor, estás obligado a responderle. Y segundo, aunque gentil es sinónimo de idólatra, infiel, adorador, etcétera, fíjense, hermanos, irónicamente también lo es de educado, amable, cortés, notable, atento, etcétera. Y no es posible que, llamándose los judíos a sí mismos los elegidos de Dios, no sean amables, atentos y educados para responder por amor a Dios al prójimo, al deseoso de conocer acerca del Padre, y sí sean idólatras, infieles y adoradores, alabando un muro de puras piedras. Finalmente, y a manera de conclusión, precisaremos que ni religión, ni credo, ni culto, y mucho menos tradición alguna, son apelativos para definir al judaísmo, sino que este, no olvidemos, es un modelo de vida. No veas a la mujer ajena. No te cortarás tu cabello ni tu barba en forma caprichosa. No verás la desnudez de tus padres, etcétera. Entonces, como observarán, queridos hermanos, es simplemente el judaísmo un modelo de vida, una forma de vivir regida por la ley de Dios, conocida en la historia como Hadabekud. Esta induce plenamente hacia la aplicación de sanas normas de conducta individual y social, consideradas fundamentales para la manifestación de la fe y sometimiento únicamente de la superioridad divina, la cual en el fin de los tiempos galardonará sin distinción de personas a quienes se hayan regido por ese modo de vivir que a Dios le agrada, y no por la religión, que es lo que él tanto aborrece. Pues así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19, que a la letra dice: porque el Señor es el único Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, no tiene preferencia por ninguna persona, ni acepta sobornos. Él es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, el que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Judíos, amen a todos los extranjeros, los que no nacieron en tierra de Israel, porque no olviden que ustedes también fueron forasteros en la tierra de Egipto. Y también así ha estado escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 35, que la letra dice: y dijo Pedro: ahora me doy cuenta de que Dios no tiene preferencia de personas, sino que en cualquier nación, quien le teme y obra justamente, merece su agrado. Además, queridos hermanos, ser judío no se lleva en el corazón o en la sangre, no se lleva en el cabello o en la barba, ni en el color o en la forma de vestir. Se lleva en el cumplimiento de la ley de Dios, y esta no solo se debe hacer notar, también se debe mostrar y educar. Y nunca ni jamás nadie debe decir: ahí va un judío, solo porque lleva en su cabeza una kipá o un sombrero, o porque camina de negro con traje de luto. No, todo lo contrario. Siempre y cuando este sea humilde en su forma de ser, que vista de manera pulcra, que sea sabio al pensar, y por la manera tan correcta y abundante en que viva, se debe decir: ese es un verdadero judío. Pero nunca por las apariencias de su vestir. Indudablemente, así como el judaísmo es un modelo de vida, el cristianismo, queridos hermanos, por favor, atención, así como el judaísmo solo es un modelo de vida, el cristianismo no debe ser un concepto, mucho menos una religión. El cristianismo también debe ser un modelo de vida, simplemente porque Jesús el Cristo vivió y pregonó su doctrina con ese modelo de vida basado en la vida de un judío. Corre video. Este pueblo solo me respeta de dientes para afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Porque todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Ustedes saben que para un judío es aberrante sentarse al lado de cualquier gente. Mas Dios me ha dicho que a ningún hombre debo llamar común o sucio o gentil. Porque el Señor es el único Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No tiene preferencia por ninguna persona, ni acepta sobornos. Él es el que hace justicia al huérfano y a la viuda. El que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Judíos, amen a todos los extranjeros, los no judíos, porque no olviden que ustedes también fueron forasteros en la tierra de Egipto. Queridos televidentes, este compendio de citas que, si ustedes me lo permiten, voy a presentarles con muchísimo gusto, refuerzan todo lo relacionado con el judaísmo en cuanto al modo de vida y al mal comportamiento del propio pueblo para con el Señor y los extranjeros, el cual, como ya vimos, no es aceptable ante sus ojos, por lo que él nos advirtió lo que así ha estado escrito y que a la letra dice en Jeremías capítulo 34 versículo 9, y dijo el Señor: cada uno de ustedes deje en paz a los judíos y que ninguno trate de dominarlos como si fueran esclavos, pues son sus hermanos. Oseas capítulo 3 versículos del 4 al 5. Siglos estarán los judíos sin rey y sin sacerdote, y no me volverán a presentar ofrendas, y aunque no adoren estatuas, no volverán a usar efod ni terafim. Hasta mucho tiempo después, los judíos volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey, pero se espantarán cuando vean a su Señor en su fortaleza en el fin de los días. Y si ustedes me lo permiten, queridos hermanos, desde el momento en el que esta cita refiere a que el pueblo de Israel temerá a Dios, quiere decir que aún en los propios judíos existe confusión, la cual es consecuencia de que solo se siguieron las tradiciones impuestas por nuestros padres a través del culto judío. Mateo capítulo 15 versículo 24, y dijo Jesús: yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí es conveniente hacer una reflexión. Si el pueblo de Israel se jacta de tener a Dios de su lado, o como de forma comercial se pregona que tienen ellos un amigo en el cielo, ¿por qué entonces no reconocen que el Señor envió a su Cristo a su pueblo? Por el contrario, lo desconocen totalmente. Mientras que, por otro lado, si en la actualidad quienes se dicen cristianos, ya sean católicos o protestantes, la mayoría no pueden ver a los judíos, ¿por qué entonces pretenden seguir la doctrina que enseñó un judío a los de su misma nación? Mateo capítulo 21 versículo del 31 al 32, y dijo Jesús: yo les juro que las prostitutas y los extranjeros, que repito hermanos, quiere decir las personas ajenas, o sea las no nacidas en Israel, entrarán primero al reino que viene de los cielos que el mismo pueblo, porque a ellos les fueron enviados profetas y los escucharon, mas al pueblo les fueron enviados profetas y los asesinaron. Marcos capítulo 7 versículo 9, todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus propias tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Y queridos hermanos, el mismo pueblo que ustedes dicen que es el pueblo de Dios, el pueblo judío, se ha olvidado de los mandamientos del Padre para seguir sus propias tradiciones. El Hanukkah, el Yom Yerushalayim, Año Nuevo, etcétera. Y para ejemplo de esta, el día de sábado que Dios nos ordena. ¿No entrará ni saldrá nada por tus puertas en el día de sábado? Sin embargo, ellos olvidaron la ley, basándose en el Talmud. Dicen que sí pueden salir, pero solo a la sinagoga, la cual no debe estar a más de 1 kilómetro a la redonda. ¡Qué pena! Lucas capítulo 19, versículo 43 al 44. Y dijo Jesús: vendrán sobre ti días, oh Jerusalén, que todos tus enemigos con sus ejércitos te rodearán con sus banderas y te cercarán, y de todas partes te recortarán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no estuviste atenta y desconociste el tiempo de tu visita. Juan capítulo 4, versículo 21 al 22. Créanme que se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, como sucede al día de hoy, adorarán al Señor, porque ustedes solo adorarán mentiras, pues muy pocos saben del Señor. No quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan los judíos. Juan capítulo 13, versículo 33 al 35. Y dijo Jesús: todos me buscarán, mas ahora les digo, como ya lo saben los judíos, a donde yo voy, ustedes jamás podrán ir. En esto se darán a conocer los que son mis verdaderos discípulos, cuando tengan amor los unos por los otros. Y bueno, queridos hermanos, en esta cita claramente se confirma no solo que Jesús fue enviado al pueblo de Israel, a los judíos, sino que además no debe existir menosprecio entre prójimos, como el judío lo hace hacia quienes no son oriundos de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 22 al 24, pasar al 36, pasar al 41, y luego irse al capítulo 11, versículo 16. Hombres judíos, Jesús el Nazareo, recuerden, no Nazareno, Jesús el Nazareo, que quiere decir el apartado, es un varón capacitado de Dios entre ustedes, y todas las maravillas y prodigios y señales que les mostró, fue Dios quien los hizo a través de él cuando estuvo entre ustedes, como todos ya lo deben saber. A este Jesús, que por culpa de ustedes fue crucificado por los incrédulos, el Señor lo ha hecho el Cristo. Todos aquellos que sí cumplan con su doctrina, así es como quedarán bautizados. Recuerden ustedes entonces, como ya lo hemos afirmado, que no es andarle echando agua, sino enseñar lo que el maestro nos enseñó. Es así como quedamos bautizados. Y dijo Pedro: entonces me acordé de lo dicho por el maestro cuando dijo: Juan ciertamente bautizó a las gentes con agua, mas ustedes serán enseñados con la sabiduría divina. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 27 al 29. Y dijo Pedro: ustedes saben que para un judío es aberrante sentarse al lado de cualquier gente, mas Dios me ha dicho que a ningún hombre debo llamar común o sucio. Por eso he venido sin dudar. Y bueno, queridos hermanos, tomando en consideración esta cita, debemos exigir entonces una explicación a todas las religiones acerca de por qué motivo en cualquier dogma desprecian a aquellos que no pertenecen a su secta o culto o grupo religioso y los etiquetan como hermanos separados, protestantes, evangélicos, adventistas, católicos, judíos, musulmanes, etcétera, marcan diferencias entre prójimos y no se dan cuenta que además de esto, al institucionalizar sus jerarquías, ellos mismos violan la ley de Dios y la doctrina del Cristo. Igualmente los judíos, por ser el pueblo de Dios, se han ensoberbecido contra las naciones, y cuando alguien quiere conocer acerca del Altísimo, estos se limitan a responder: tú no debes saber, porque tú eres gentil y no se te permite conocer acerca del Señor. Y ellos se han olvidado, es importante, se han olvidado que Dios dice: a aquel que te pregunte acerca del conocimiento y las maravillas de Dios, estás obligado a responderle. Además, al mismo tiempo, están dejando de cumplir con otro de los preceptos que, si bien muchos seguidores del cristianismo aseguran que fue Jesús el Cristo quien lo ordenó como nuevo mandamiento, no es verdad, sino que el Señor desde hace miles de años lo ordenó en su ley santísima, y así ha estado escrito en libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que a la letra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Así está escrito en la ley, en varios idiomas y por labios de otras gentes, hablaré la verdad a los judíos, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Queridos televidentes, el modelo de vida del judío no fue diseñado por ningún escritor o algún iluminado, sino por la fe y obediencia en la ley de Dios. Y no olvidemos, para amar a Dios y entender a todo un pueblo, no se necesita hablar hebreo. Y por último, queridos hermanos, quiero enviar un saludo y un afectuoso agradecimiento hasta Nueva York a don Javier Gloria, quien amablemente nos sigue semana a semana en esta transmisión, como también ya la de los viernes que transmitimos los programas. Un abrazo, don Javier, y que Dios le bendiga. Queridos hermanos, antes de despedirme, les recuerdo: la ley del Altísimo, usted puede tomarla de manera gratuita. Esto sí es gracia de Dios, ¿eh? De nuestra página www.ultimaadvertencia.com, pase por favor al rubro libros y descárguela totalmente gratis, las leyes de la Biblia. Y un abrazo, mi querido don Javier, que Dios el bendito lo llene de cúmulo de bendiciones. Próximo programa lleva por título: el día de sábado, ley santísima de nuestro Señor. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Gracias por su tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Pero se habrán dado cuenta que no debemos, repito, no debemos pasar a otro tema si no nos queda perfectamente claro este. Muchas gracias a ustedes. Que el Señor del cielo los colme de sabiduría y de bendiciones. Que les multiplique todo cuanto tienen. Que a sus más queridos les dé todo lo que desean. Y muchas gracias, queridos hermanos. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así,